Buenos días, Wayfarers. No, eso era el episodio 1. Nada, como sea. Bienvenidos al episodio 9 de Wayfarers and Righteous, el podcast. El único podcast que se puede escuchar en realidad virtual si cierran los ojos y suben demasiado volumen sus audífonos. Yo soy su anfitrión Atafael y nuevamente les doy las gracias por escucharme. En esta ocasión vamos a hablar de los 10 anuncios preferidos del staff de Wayfarers and Righteous. De que tuvo el E3. Porque pues, a pesar de que lo que muchos digan de que estuvo acá medio flojita, medio feo, así, pues, a mí me pareció un buen evento, así, a grandes rasgos. Bueno, uno que es multiplataforma, pues sí, uno, hubo una que otra cosa que me interesaron. Pues aquí va el top 10 de los mejores anuncios, bueno, de lo más relevante de lo que fue la E3. El número 10 vendría siendo para The Last Guardian. Porque es como que medio surrealista ver que este juego ya va a salir en unos meses. O sea, llevamos como 8 meses esperando esta madre. Pues nada más nos daba fecha. Y pues el gameplay se ve acá. Pues lo que podrías esperar como que Team Ico. Así es similar a Psycho. O a Shadow of the Colossus. Realmente se enfoca más en lo artístico, en ser un concepto interesante. Que tener un gameplay muy intenso con mucha acción o así. Bueno, ese Shadow of the Colossus sí tiene un poquito más de acción, pero sí, bueno, sí se juega muy tranquilo. Y pues, ¿qué mostraron? Se ve como que un jueguito un poco que bien no, por así decirlo, excede las capacidades de PlayStation 4. Creo que se ve muy modesto, pero aún se ve muy bien el juego. Se está, ¿qué se puede decir de The Last Guardian a estas alturas que no habíamos visto? Pues es sobre el perrito este con alas y el niño. Así que no hay mucho ya que decir sobre The Last Guardian hasta que salga en octubre. Oye, octubre. En octubre de este año va a salir The Last Guardian. Esas frases que uno pensaba que no podría utilizar, pero pues ya. Pues a fin de cuentas pasó, ¿no? Para el número 9 tendremos este juego hecho por Inafune. Que se ve que ahí se fue todo el presupuesto de Mighty No. 9, porque Record se ve bastante bueno. Trae como una premisa muy interesante de shooter en tercera persona, estilo Jet Force Gemini, le dijeron, con robots y así. Y pues se ve muy bonito para, sí, para ser esta clase de juego. Tiene como que unos elementos en plataforma bastante interesantes. Pues la variedad de personajes se ve muy agradable, como para hacerlo como que más ameno. Y pues las criaturas no se ven nada mal. Personalmente a mí me llamó bastante la atención este juego. Como que tiene, pues sí, mucho de que dar de sí. Aunque sí me parece un poco, bueno, si yo hubiera dado para la campaña del juego de este güey, pues estaría un poquito enojado porque, o sea, al parecer su esfuerzo se fue ahí. Porque de plano Mighty No. 9, pues sí, se ve medio malito en cuanto a gráficos. Pero bueno, habrá que esperar que va a salir también Mighty No. 9. Ya lo podremos, ahora sí que, vapulear como se lo merece. Que salió más o menos buenas reseñas, ahora que lo recuerdo. En Famitsu le dieron un 7 y algo. Pero pues, está regular son seguramente. No tan malo como la gente espera después de tanto retraso, pero pues, a ver qué tal le va. Para el número 8 tenemos este viaje ácido hecho por Hideo Kojima de Death Stranding. Está protagonizado al parecer por este actor de The Walking Dead de Norman Reedus, que se lo jaló de Silent Hills para su propio proyecto. Al parecer es una exclusiva de PlayStation 4 y según se tardó como pues, en su entrevista que tuvo de su cuenta de Twitter que les mencioné anteriormente, un punto para el bingo por cierto, que se tardó como dos meses y medio en hacer ese teaser. O sea que no esperen este juego hasta el 2020, porque de plano así de perfeccionista como es Kojima y pues ya tiene como que el apoyo de PlayStation en lugar de los grilletas a los que le tienen encadenado en Konami, pues ya. Pero sí que va a ser lo que se dé la chingada gana. Siento que visualmente pues se va a ver muy chingón, como es tradición de los juegos de este desarrollador, que son juegos visualmente buenos. Excelente, diría yo. Y pues va a tener una historia así como que muy profunda, muy. Es muy buena para contar historias este güey, pero Honestamente, lo que es gameplay, son pocos los que me han gustado. Sobre todo, a mí Son of the Enders me pareció un asco, personalmente. Me gusta Metal Gear, pero pues, a niveles moderados. Lunar Knights también es bueno, este juego de 10. Los Boktai, pues, no jugué muchos, pero sí, estaban ahí pasables también. Pero sí, este desarrollador Kojima promete bastante. Y más con la adición del actor este tan famoso que es Norman Reedus, que pues quieras o no, si le añade un atractivo al juego, como pues, en caso de Beyond, que tuvo a Ellen Page y William Dafoe, pues sí, como que le daba un extra a la actuación de estos personajes. Pues a mí me gustó Beyond realmente por las actuaciones de ellos, ¿no? Porque fue un gran juego, la historia está medio X, pues el gameplay pues es Quick Time Event tras otro, pero al tenerla como que estos grandes, pues sí lo hace como que más o menos. Por eso que yo creo que Death Stranding sí tiene algo que... tiene una buena premisa. Aunque no sabemos de qué pitos trata, porque pinche trailer de este güey varado como ballena en una playa con un bebé, que parece que le dio a luz a un bebé, pues está medio extraño, así que honestamente no sé qué esperar, pero ya veremos un poquito de gameplay dentro de 2 años, ¿no? Lo siguiente de la lista no es un juego, sino que es este periférico que mostró PlayStation durante su conferencia de la realidad virtual, que trae una buena alineación de juegos. De hecho, el Batman Arkham VR, no me acuerdo del título, se ve, pues son juegos famosos lo que te va a dar. Igual Resident Evil, ya voy a hablar más adelante de él. Final Fantasy XV va a tener como que su experiencia inmersiva también, no sé, utilizando un solo personaje. Igual al parecer, no sé si interpreté mal el trailer de Call of Duty, que me parece que sí lo va a traer. Pues esto se ve muy interesante, esto de las realidades virtual. Al parecer muchos desarrolladores sí le están apostando fuerte, porque el hecho de que sí estamos viendo como lo que son títulos, pues no así como los que veíamos con Move o con Kinect, pinches jueguitos casuales, sino que estamos viendo títulos realmente buenos que van a ser adaptados a PlayStation VR y pues, a realidad virtual también, como Oculus Rift, que Microsoft presentó con Minecraft, pero pues Minecraft quieran o no, es un título grande, ya es algo que la gente le gusta. Así que yo creo que sí, esta tecnología sí promete bastante. Pues habrá que darle un ojo ahora que salga. Será como comprar otro PlayStation. Bueno, pues ahí voy en horrendo, chavos. Ahí me dicen qué tal está, porque no tengo intención de comprarlo en este momento, hasta que salga algo realmente bueno. El siguiente juego en la lista se vendría el número 6. Vendría siendo este juego de Platinum Games que presentaron en la conferencia de Xbox, de Scalebound, que parece como que un Monster Hunter cooperativo, pero se ve tan masivo y tan chingón las peleas, el tamaño de los madrazos que te dan los monstruos, y que sea cooperativo, pues está bastante chido. Personalmente a mí no me llama mucho la atención esos juegos cooperativos, pero pues sí se ve bastante bueno, se ven los monstruos muy intimidantes, este como cangrejo el que se enfrenta se ve muy loco. Y pues el protagonista, este Dante Blanco, se ve como que va como por las mismas, ¿cómo se dice? Pues sí, tiene como que la misma personalidad de la anterior. En ese aspecto no me llama mucho la atención, pero lo que se ve visualmente se ve muy chingón. Las peleas se ven interesantes, esto de montar tu dragón, de que te aviente encima del monstruo y así, pues sí se ve muy chido. Es por eso que sí, este jueguito de Scalebound sí me llama la atención, aunque tenga como que un gameplay un poquito más, pues se ve un poquito más sencillo que lo acostumbrado de lo que es el Platinum, un Bayonetta, que es como que más ágil, es más difícil esquivar y así, pero aún así se ve muy bueno este juego de Scalebound. Así que, pues es de esas cosas por las que uno se cuestiona si debe de entrarle a los juegos de Xbox, pero ya para los que tienen PC, tal parecer tendrán la oportunidad de disfrutar este juegazo, que bueno, no juegazo, no sé qué tal vaya a estar, pero pues sí, tendrán la oportunidad de jugar este juego, que se ve también. Espero que venda, porque Platinum hace excelentes juegos y lamentablemente no venden mucho, pero pues ese vendría siendo el número 6 de nuestra lista. El número 5 Es este juego que presentó Insomniac durante la conferencia de Sony de Spider-Man. ¿Por qué pongo a Spider-Man en el número 5? Siendo que es un juego de una licencia de Marvel. Porque precisamente el desarrollador Insomniac es un buen desarrollador. Si mal no lo recuerdo, aparte de hacer la trilogía Resistance para PlayStation 3, hicieron este jueguito de Sunset Overdrive, que se maneja como que más... No sé, como que sí, le veo cierto parecido entre Sunset Overdrive y Spider-Man. Como que lo veo muy adaptable el tipo de gameplay que manejaban. Así que pues, por eso que me llama bastante la atención que un desarrollador tan bueno esté haciendo algo tan... Pues así como, pues, un juego de Marvel, un juego de una licencia. Es algo que no veías desde puta madre los tiempos de Super Nintendo. Yo creo cuando Konami hacía jueguitos basados en películas o en series, que de los Animaniacs, que de los Tiny Toons. Ahora sí que sí me llama bastante la atención, más que nada por ese aspecto. Y el desarrollador es un desarrollador bueno, que personalmente a mí me gusta mucho que es la trilogía Resistance. Es por eso que sí me llama bastante la atención ver qué trabajo van a hacer con este juego, que pues, también es una exclusiva de PlayStation 4. Así que pues, pinta bastante bien la nueva aventura de Spidey, este personaje tan popular, que es prácticamente parte de la cultura pop. Así que, quien no lo ubica, quien no quiere jugar un buen juego de Spider-Man hecho por un buen desarrollador, es por eso que Spider-Man se lleva el lugar número 5 en este top de Waves of Rage. Para el número 4 tenemos este, la nueva aventura de Frank West. Yo personalmente soy muy muy fan de lo que es la saga de Death Rising, porque es un pinche juego de zombies, pero de echar desmadre, de matarlos de las formas más humillantes posible, de pues que es tan ridículo y tan divertido que realmente tienen que jugarlo para como que conocer esta experiencia que tiene de combinar el gore con el humor. Pues está bastante curioso. También es como que un sandbox así de, pues sí, como que tipo mundo abierto. Es un mundo chiquito por lo general. Pero pues eso. Y tiene buenos jefes. Los psicópatas que a veces te enfrentas sí requieren como que cierta técnica para poder derrotarlos. A mí Death Rising se me hace un juego con una dificultad bastante buena. No elevada, pero sí es una dificultad muy buena. Porque estos psicópatas a veces... El último que yo jugué fue el 2, que no tengo One. Pero el 2 me pareció muy chido. De hecho jugué los dos, el de Frank West y el de Chuck. Y pues estos psicópatas que también le estrenan un tigre o que están en una botarga o así, se me hace algo bastante divertido. Y las historias detrás de ellos están muy retorcidas. Pues aquí se ve más de lo mismo, lo que es The Rising 4 se ve más de lo mismo. Y pues sí, no, honestamente no conozco muchos que se puedan resistir a matar zombies con una pistola de bastones de caramelo o con un martillo eléctrico gigantesco. Así que es por esto que Death Rising ocupa el lugar número 4 en el top personal del staff de Waifus and Rachos. Para el número 3, vaya este podcast, ya voy por el número 3 y apenas van 14 minutos. El número 3 en esta ocasión lo ocupa el nuevo juego de Resident Evil 7, que al parecer tomó, pues, podemos llamarle a Resident Evil 7 el sucesor espiritual de Silent Hills, para no llamarlo plagio, quizás, porque pues, se ve muy parecido. El demo pues, es prácticamente lo... bueno, no es prácticamente lo mismo, sino que... pues es un juego en primera persona de terror, es ya una premisa muy vista. Ahora sí que quizás Capcom aprovechó la oportunidad de... que tenía este juego de Silent Hills, que sí, el demo fue muy exitoso, a la gente le gustó un chingo, la gente estaba súper hipeada, pero pues, oh, cancelación. Así que es por esto que Capcom tomó la oportunidad, y me parece que incluso uno de los desarrolladores del demo, a ser un juego en primera persona de su franquicia Resident Evil, que quizás no tenga nada que ver ya con este juego, pero pues recordemos que es un nombre que ya vende bastante. Yo vi el demo y pues no vi ni un puto zombie, así que pues, todos los tiempos de juego manejó, no vi ni un pinche zombie. Así que quién sabe qué tal voy a estar el jueguito este. Y tampoco, también lo vi muy ausente de acción, como que no hay combate. Quizás esté lo que, quizás no esté lo cierto, pero sí, el hecho de que no haya combate, yo siento que es un juego de horror muchísimo más terrorífico, porque no tienes ni madres de formas de defenderte. O si las hay, espero que sean formas muy limitadas, porque pues, esta sensación de estar, pues sí, indefensa entre los peligros, siento que es una, algo bastante fuerte en los juegos. Yo cuando jugué en Silent Hill Shattered Memories de Wii, que no tenía combate tampoco, estos momentos en que te escondías en un armario y estás viendo a ver si no te saca un pinche monstruo y te madreaba, estaba muy padre. Igual en Outlast, igual en Fatal Frame, cuando te quedas sin cámara por ratos y no tienes con qué defenderte, pues sí te entra el pánico de que no. Porque en los juegos de horror siento que esta, como les digo, esta sensación de no tener las cosas bajo control, de que de un momento a otro te puede cargar la voladora, pues está muy padre. Y más con que va a ser como que compatible con PlayStation VR, va a ser la experiencia mucho más inmersiva. Pues los sonidos, así, tus alrededores, está completamente inmerso en un juego de terror. Si con Silent Hill es de PlayStation 4 y los audífonos yo me cagaba del miedo, no me imagino lo que debe ser una experiencia así tan inmersiva ya con PlayStation VR y Resident Evil 7. Pues como les digo, VR trae como que una premisa muy interesante, trae juegos grandes. Es por eso que Resident Evil 7 ocupa el lugar número 3 de este top. Para el número 2 y número 1, porque honestamente creo que es un empate, así que primero voy a mencionar a God of War, el reboot de esta franquicia de hack and slash tan conocida, que personalmente a mí siempre me ha parecido un poquito más lenta y un poquito más fastidiosa que otros juegos en el mercado. Pero en esta ocasión trae como una premisa nueva. Parece ser que es un reboot, aparte de, pues a la saga se le está haciendo un reboot, sino que es un gameplay donde ya vas a pelear más uno a uno en lugar de encontrar horas de pinches enemigos chiquitos que te escacabas en un instante. Se ve bastante interesante esta, también esta perspectiva, esta vibra que trae como estilo The Last of Us. Bueno, por el ambiente que, de mundo abierto. Bueno, The Last of Us no es un mundo abierto, pero pues esto, pues sí tiene como que los mismo estilo visual que este juego de Naughty Dog. Y pues se ve bastante interesante este cambio del gameplay. Va a ser, dicen que no es un reboot de la historia, propiamente dicho, que pues, al parecer el reboot es al gameplay. Y como les dije, a mí me parece una excelente idea, porque personalmente God of War a mí no me parece un buen hack and slash. Nunca me ha parecido un buen hack and slash. Algo así como, está ok, pero pues, a mí nunca me ha gustado mucho a comparación de otros. Es por esto que este reboot en el gameplay se ve muy bueno. Sus peleas contra, en el demo que muestra esta película, con un cheminotauro gigante o lo que sea, y que tengas a tu hijo como acompañante. De hecho ya dijeron que vas a tener un botón dedicado para darle órdenes a tu hijo. Eso va a estar como que interesante, estándar. Y pues la locación, que me parece que en esta ocasión está como que ubicado en un país muy frío, porque, o sea, al parecer Kratos ya se madrió toda la pinche panteón de dioses griegos. Así que yo tengo la teoría de que ahora pues viajó al buen continente de los nórdicos y va a estar madreando a los dioses nórdicos en esta ocasión. Que quizás esté lo cierto, quizás no. Sería muy interesante ver en qué lugar está ambientado este juego, porque pues como les dije, ya se emputó todo el pinche panteón, ya, ¿qué va a ser? Y al parecer no es un reboot, así que estará muy interesante ver qué tipos de enemigos trae este nuevo juego y de dónde se ubica. Así que es por eso que no puedo jugar. Así a secas, ocupa el número 2 en nuestra lista. Bueno, número 2 y número 1 en nuestra lista. Y pues el otro número 2 y número 1 es obviamente The Legend of Zelda Breath of the Wild para Nintendo Wii U y NX, que es una apuesta bastante, bastante arriesgada. Yo lo veo muy arriesgado cambiar tantos elementos así que emblemáticos de Zelda, pero me parece muy bien. El hecho de que ya sea un juego de mundo abierto es una excelente idea. Porque Zelda se presta bastante para la exploración, pero nunca había tenido un juego así tal cual para explorar a tus anchas. Es por eso que me parece bastante agradable. El hecho de la armadura, que sobre sí que tienes distintos tipos de armadura para que cada vez te hagan más daño, cada vez te hagan menos daño, eso lo hace también bastante interesante. Y pues, adiós traje verde al parecer. A lo mejor sí lo consigues después, ¿no? Muy item legendario o algo así, pero pues va a estar interesante eso. También el hecho de que las armas tengan como que una durabilidad, está cabrón eso, porque pues, es como que ya entraron en una onda medio de roach, como si le llaman a estos juegos de supervivencia, donde te tienes que rifar con lo que te dan, con lo que encuentras. Ahora sí que la naturaleza es tu mejor amiga, como lo hemos visto en otros juegos como Don't Starve, el primero que viene a la mente. Cuando presentaron Zelda, yo lo primero que me imaginé, dije, esta madre es Don't Starve, pero a la pinche enésima potencia, porque va a tener elementos de crafting, va a tener como que esta onda de la supervivencia, de cocinar, de seguir así, madre y media. Está muy interesante eso, que quizás son elementos que ya hemos visto como que en otros juegos, pero pues no por eso deja de ser completamente original, porque pues sí, también le está agregando muchísimo de su propia cosecha. El mundo está siendo, pues es muy dinámico, cómo le puedes prender fuego a las cosas, cómo puedes usar los receptores, así que prácticamente todo para darle, da mucho dinamismo al juego, está muy vivo el mundo. Ahora sí que no es un mundo que únicamente vas a recorrer a caballo, o así. Se ve como el héroe siente frío, le da calor, puedes trepar madre y media, puedes usar el pinche escudo acá. Es como si fuera tabla de snowboarding, como bien Legolas, en esa escena de Señor de los Anillos. Pues sí, es un mundo muy dinámico, más que nada, donde pues, la temperatura, el clima cambia y pues todo está vivo, así como que muy, el ambiente, pues el mundo realmente no se siente tan, a pesar de que lo ves así medio desolado, es un mundo que se siente vivo, que no es como otros que lo recorres y pues, estás así a caballo durante minutos y no pasa absolutamente nada. Aquí pues puedes interactuar con prácticamente cualquier cosa, por lo que he visto, como prendes fuego, como usas. Me gustó mucho eso de cómo prenden fuego en la hierba para poderte impulsar con la vela. Eso se ve muy, está muy loco. El clima suele cambiar bastante también, como que tiene demasiado, es que es una monstruosidad. Quizás no vaya a ser así que ser algo realmente revolucionario, pero sí está dejando la vara muy alta para este tipo de juegos, yo siento. Como que después de este, muchos van a tratar de imitar lo que es el estilo de Breath of the Wild. Este mundo abierto tan vivo, tan dinámico, tan lleno de cosas que hacer, los chingos de calabozos opcionales, las runas. No sé, está muy genial. Y lo más increíble de esto es que después de 30 años Link ya puede saltar. Es algo que yo nunca imaginé ver en un juego de Legend of Zelda. Parece una cosa muy pequeña, pero pues a mí me parece algo inaudito. Y pues eso sería todo respecto a lo que es este, y es por eso que Breath of the Wild está en el número 1 y 2 de nuestro podcast de lo mejor de E3. Vamos a la ya habitual sección de saludos, empezando con el saludo del buen Lolo, que pidió esta canción de la banda Rinconense, que es la que escucharon la cumbia de Mario Bros, fue esa. Y pues le mando saludos a Yosuke. A Yosuke, perdón. Y además de su saludo anterior, quiero mandar un saludo en exclusiva para toda Latinoamérica. Muchas gracias, Lolo. El Aarón, que le manda saludos a la morra celdera de los Magumbos, la de la playera azul, ya saben cuál. Que como dato curioso se llama Audrey Drake. Su username de Twitter es GirlWhoisSuper. Super, perdón. Y tiene unas medidas de 90. Bueno, eso ya no les importa, ¿verdad? Omar Escorpuma le manda saludos al Tachuelas y al Don Gato, que ya mero salen del Rack Oriente. ¡Fuerza, racita! ¡Ya casi salen! Ay, no, no me dejen hacer eso otra vez, por favor. Y Andy, finalmente, que le manda saludos a toda la ustedes, que les da las gracias por mantenerlo al tanto de todo lo que se dio en el E3 con el spam que hicieron, ya que ya no podían estar al tanto por la escuela. Y le manda saludos también a toda la banda malandra, morros. Y pues esto ha sido todo en esta ocasión por este podcast. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, pues ahí pasen la voz. Hasta la próxima.